mano. Voy a la deriva y es que paso de seguir el faro. Me guío por mi instinto llano, lucho por salir del barro. Tengo una cuerda que me ata al exterior, estoy salvado. Hace tiempo que encontré mi sitio es reservado. Pa' los que lo curran, los que sudan, los que están ahí no reculan. No te quejes si la vida te da un palo. No sonrías si no quieres, no busques la paz si no crees en ella. Yo ya hice mis deberes, mis señas, mis huellas dejé. En ese camino ya no miro para atrás y sé que está bien. Yo ya abandoné las casas para llenarme. Ya no dejaré nada a la merced de nadie. Soy el extrarradio, por mis venas corre el rap. La furia del pobre tío corre barrio. Pienso en la injusticia como un sabio, hago reflexión. No tienen el don, los de arriba cojo el mando. Seguro que lo hago mejor, conversando los derechos, conservando y compensando a los de abajo. Que hace falta ya, es urgente un puto cambio. Yo estoy reflejando lo que pasa, lo que pienso. Veo el mundo mientras ando y creo que se está poco a poco derrumbando. No sé si es un don, pongo corazón, sal de la burbuja del caparazón. Mira cómo está la situación, es dura la misión, será dura, son años de opresión. Evalúa. No sé si es un don, pongo corazón, sal de la burbuja del caparazón. Mira cómo está la situación, es dura la misión, será dura, son años de opresión. Evalúa. Sal de esa prisión, primo, busca bien tu senda. No ves con la venda, no haces bien creyendo lo que venden. Solo es mierda y propaganda. El agua te ahogará porque el mar ya no está en calma. Soy un delincuente, pero presidente, mienten cuando hablan. Son puras estafas, han llevado la puta palma. Se chupan el alma, las armas que usan retorcidamente, las que nos aguardan. Desinformación, son como parásitos que viven de las arcas. A mí me dan arcadas, yo quiero a todos ahorcados. Muchos imputados, pero no veo las jaulas. ¿Dónde está la infanta? No quiero coronas, vaya mierda. No soy de otra especie, vuestra sangre no es azul, es toda negra. Es como una perla sin valor del mercadillo. Son imitaciones que se ríen de nosotros, resguardados en su castillo. No sé si es un don, pongo corazón, sal de la burbuja del caparazón. Mira cómo está la situación, es dura la misión, será dura, son años de opresión. Evalúa. No sé si es un don, pongo corazón, sal de la burbuja del caparazón. Mira cómo está la situación, es dura la misión, será dura, son años de opresión. Evalúa.